con un triangulito que si lo presionas empezás a escuchar directamente la transmisión vía internet. Si te querés comunicar exclusivamente con La Chispa, ¿no? Lo podés hacer a nuestro Facebook, La Chispa Mendoza, así como suena, La Chispa Mendoza. Si no pudiste escuchar el programa ni en el Comecuco por internet, ni ahora vía radio común, vía FM 89.3, después tenés oportunidad de escuchar nuestro programa en nuestra página La Chispa Mendoza, donde levantamos los reportajes individuales y el programa completo. Esto lo hacíamos hace un montón en el inicio de nuestra aparición acá en Radio Comunitaria Cuyún, cuando empezamos a usar muchos, te estamos hablando hace 10, 12, 15 años atrás, empezamos a usar el Facebook como una herramienta también de comunicación más allá de los mensajitos. Hace un tiempo atrás lo dejamos de hacer y creemos que también es una alternativa, ¿no? Porque a veces nosotros generamos notas o hacemos editoriales referente a una determinada fecha o a una determinada situación que por ahí no las recuperamos y quedan y son para tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo hoy estamos en víspera a un nuevo aniversario del intento de recuperación de la soberanía efectiva sobre el territorio de Islas Malvinas e Isla del Atlántico Sur, que se trató de lograr el 2 de abril de 1982, ya hace un montón de años, ¿no? Lo que generó, recuperar el territorio de las islas, algunos dirían invadir la isla, nosotros no invadimos, recuperamos nuestras islas. El ejército y las fuerzas armadas del país que llegaron izaron nuestra bandera en territorio recuperado, lo cual fue generando una situación de conflicto y guerra que terminó que es de la que la mayor parte de la gente hoy habla, ¿no? Habla de los héroes de Malvinas, habla de aquellos que murieron en combate, del intento de recuperar un pedazo de territorio usurpado por los piratas ingleses. Y de eso mucha gente está hablando. Nosotros también lo sentimos, también lo tenemos, hemos hablado de eso la semana pasada. Pero principalmente, como somos muy rebeldes acá en La Chispa, lo que vamos a tratar de hablar hoy y teniendo en cuenta esta fecha del 2 de abril es lo que pasó antes del 2 de abril, ¿no? Que fue una gran movilización de masas que se produjo en todo el país, en todo el territorio nacional, liderado por aquel entonces por la CGT, la llamada, creo que la CGT Azopardo, estaba dividido en Brasil y Azopardo. Bueno, era la que lideraba Saúl Ubaldini, que ya venía manifestándose, como venía manifestándose nuestra clase trabajadora en distintos enfrentamientos y luchas que se venían dando. Anterior a eso, recordemos el conflicto que duró un tiempito prolongado, que fue la de los trabajadores de la Ford. Antes de abril, recordemos que en mayo del año anterior, del 81, el famoso 7 de mayo para la fecha de San Cayetano, ¿no? Hubo una gran movilización también convocada por esta CGT, pero también respondiendo a una serie de conflictos que se iban dando en forma dispersa en distintos establecimientos fabriles e industriales. Entonces, muchos pretenden, o mejor dicho, muchos pretenden quitarle esa identidad y esa gesta de lucha de la clase obrera, para rematar diciendo que, bueno, que fue la guerra de Malvinas y el fracaso, la derrota en Malvinas, lo que precipitó la caída de la dictadura militar. La dictadura ya venía cayendo, ya venía perdiendo, ya había perdido poder, ya era cuestionada desde las bases obreras en distintas ocasiones y en distintos momentos, en distintas situaciones que se venían dando en todo el país. Y el 30 de marzo de 1982 justamente estaba convocada esta movilización de la que vamos a hacer una crónica más extensa, con la consigna Pan, Paz y Trabajo. La dictadura al carajo, decían las masas obreras en la calle. Y bueno, y ese intento de, o esa expresión de la clase trabajadora, fue duramente reprimida en todo el país. En todo el país. Y en nuestra provincia, creo que fue, y bueno, si bien hubo muchos detenidos y heridos porque hubo represiones violentas en todos lados, acá en Mendoza tuvimos la desgracia de ser la única provincia que generó el asesinato de un trabajador por parte de las fuerzas represivas. Estamos hablando de José Benedicto Ortiz, quien fuera en su momento y en aquel entonces era delegado gremial de la empresa Minetti Corsemar, miembro del sindicato de AOMA, el sindicato de los mineros, que durante muchos años fue un ejemplo y vanguardia en la lucha de los trabajadores. Bueno, a él le tocó la mala suerte de enfrentar las balas de la represión asesina de aquella dictadura, que en Mendoza era gobernada por, ¿se acuerdan?, Bonifacio Cejuela. No era un milico Bonifacio Cejuela, era un civil, era miembro o era un militante del Partido Demócrata. También había sido funcionario del Ministerio del Interior en el gobierno dictatorial de Onganía, por allá por los años 70-71. O sea que, ya vamos a charlar un poquito más. No nos extrañaría y no nos extraña que hoy, por ejemplo, los descendientes de este Bonifacio Cejuela, o sus correligionarios o colegas, no sé cómo se llaman los gansos entre ellos, así como apoyaron a la dictadura de Longaniato, como apoyaron a la dictadura genocida del 76 en adelante, hoy estén apoyando a un gobierno anarco-liberal, anarco-capitalista, ultraliberal, como el de La Libertad Avanza. Muchos demócratas son parte hoy de ese engendro que se llama La Libertad Avanza. Y bueno, no nos extraña, ¿no? La historia siempre nos va a mostrar un hilo conductor en ciertas dirigencias y en ciertos personajes políticos de acá de la provincia de Mendoza. Por eso nosotros decimos que esta fecha es mucho más que el intento de recuperar nuestras islas en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y el resto de las islas del Atlántico Sur que forman el territorio nacional, ¿no? Y es mucho más que eso. Y bueno, y por eso lo recordamos, por eso también hablamos, ¿no? Porque los trabajadores veníamos, me incluyo, ¿no? Porque yo también fui parte de esas luchas previas a la guerra de Malvinas. También fui bastante crítico con respecto no al intento de recuperar, no al hecho de querer recuperar y retomar la soberanía sobre las islas, sino en la situación en que se estaba dando, cómo se iba a dar y cómo se estaba dando y cómo se fue dando, ¿no? Condenando a muchos pibes, pibes de 18 años, mal armados, mal uniformados, mal comidos, condenándolos, y usufructuando de su patriotismo y de su valor, usufructando esa valía del conscripto que va obligado a hacer el servicio militar, para enfrentarlo como carne de cañón a las fuerzas mercenarias que traían y que traen los ejércitos de la OTAN, con total diferencia en poder armamentista, con total diferencia en sus protecciones, que nuestros pibes no tuvieron. Bueno, esos sí son nuestros héroes, esos sí que los recordamos con tristeza, con cariño, y veneramos y lo tenemos en nuestra gloria de reconocerlo como nuestros héroes, como los que sobrevivieron y que también fueron dejados de lado, porque también hubo que esconderlo, porque eran los derrotados. Fueron derrotados, entonces hubo que esconderlos. A muchos los subieron a un tren una vez que llegaron al territorio nacional y los fueron largando provincia por provincia con un pedazo de pan bajo el brazo, que era el único alimento que le dieron para que se reintegraran a la vida civil. Fíjense, hasta esa hipocresía tuvieron los militares de la época, bastardeando la guerra, bastardeando el heroísmo de nuestros jóvenes que se enfrentaron en una lucha muy desigual y supieron dar batalla. Bueno, vamos a hablar un poquito más de ese pan, paz y trabajo más adelante. Vamos a tratar desde nuestra puja, nuestra compañía, a las distintas organizaciones y asambleas de las que también somos parte, de defensa del agua pura en Mendoza y contra la contaminación de la mega minería que pretenden imponernos sangre y fuego. Somos parte de eso. Acá hay un gobierno que se jacta de que va a hacer las cosas bien y sin embargo hace varios meses que en la zona de Corralitos y ahora también en la zona del barrio San Martín no puede controlar todas sus empresas, AISAM, Irrigación y el mismo gobierno provincial, la contaminación que está generando la mierda por las calles y por las acequias de los barrios mendocinos. Así como suena terrible, suena como un despropósito, pero de lo que nos jactamos de mantener un sistema de riego ancestral que nos enseñaron los huarpes, nuestros ancestros, a utilizar el riego para tratar de transformar el desierto en un oasis, hoy también se está utilizando para transportar la mierda de los mendocinos, producto de la no inversión, producto de la mala gestión y producto del desprecio de ciertos funcionarios y de este gobierno provincial hacia la ciudadanía, que nos condena a varios barrios a la mierda, a vivir entre la mierda, así como suena, así de feo como suena. Bueno, así damos origen a nuestro programa. También tenemos la columna de nuestro querido compañero amigo Daniel Logotetti. Vamos a tratar de hablar de todo lo que nos interesa que hablemos. Y les recuerdo, quienes habla en la conducción y producción de este programa, La Chispa que Enciende la Voz de Todos y principalmente los trabajadores, Emilio Enrique Sánchez, y como todos los miércoles, acompañado desde la operación o de la consola de sonidos, como se decía antes, por

volvemos con más de la chispa que encienda la voz de todos. Y bueno, como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con Noelia, vecina de Corralitos. Noelia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, Noelia. Bueno, nos interesa saber que por la propia voz del vecino, ¿cómo están soportando y conviviendo con esta situación a la que los ha condenado AISAM y Irrigación y el gobierno de la provincia? ¿O quiénes son los responsables de esta situación que ya lleva varios meses y donde los vecinos están conviviendo con líquidos cloacales en la puerta de su casa? Exacto, exacto. Como vos decís, ese AISAM y el gobierno, bueno, y el intendente que ha hecho abandono total lo que es acá la gente del Corralito, que somos nosotros de acá, de Corralito, sí. Es un abandono total y hace más de tres años que empezó todo este problema y ya el año pasado se colapsó, que ahí empezamos a hacer denuncia con los vecinos porque era imposible poder pasar como lo que está pasando directamente ahora, que supuestamente ya estaba todo arreglado y está todo igual cuando empezó todo hace 3 años atrás. O sea que ya llevamos 3 años, o sea que no es... Tres años y medio para ser exacto, no me acuerdo la fecha, pero ya hace 3 años y medio que sí, ya nos habíamos cansado, entonces entre los vecinos buscamos una alternativa y empezamos a hacer denuncia, que ahí directamente con las denuncias que hicimos, más de 50 denuncias, ahí AISAM se vio complicado y agarró, y bueno, y el mismo, el presidente de AISAM, Mingoranza, me parece que es, sí. No lo tengo muy bien, hicimos la reunión en el club de Corralito y él se apareció con un ingeniero queriendo solucionar el problema, que ya hacía más de 2 años que estaba el problema. Hasta ahora claro. Estamos igual, peor todavía, creo que cada vez peor, porque lo que sale, el líquido, sale de fábrica, viene de muchas partes, y los perjudicados somos nosotros que no tenemos cloaca, nosotros tenemos pozos, claro. Pozos sépticos tenemos nosotros. Claro, encima eso, ni siquiera es... el propio excremento de usted el que está retornando, sino que es de otro, encima es de otro. Sí, sí, son de otros departamentos, Luján, lo que tengo entendido, Maipú, Godecruz y lo que es el centro de ciudad. Sí, y bueno, ahí se le está abriendo otro frente, por lo que sé, porque hay vecinos del barrio San Martín que también están viviendo la misma situación, ¿no? Sí. O sea, el desborde de las cloacas, y bueno, y el líquido fluyendo por las calles y las acequias. Dígame, Noelia era, ¿no? Sí. Noelia. Digamos, los vecinos de la zona tienen chacra aparte o no, o porque también hubo una situación hace un tiempito con el famoso canal Pescara, que también recolectaba afluentes cloacales, y ese había una hijuela de riego también que afectaba a los chacareros de la zona. Sí. ¿Eso es así en donde ustedes viven? Acá es una zona muy productiva, la tierra es muy productiva, sí. Y es todo chacra. Ajá. Y lamentablemente donde pasó todo el problema, sí. Hay un chacarero que tuvo que abandonar porque no pudo plantar más, ¿no sabes? Los yuyos llegan, son más de 3 metros, porque ajá. La chacra esa ya está abandonada porque no se puede plantar. Claro. No tan solo acá, sino para más abajo también hay chacras, y lamentablemente el desborde que se hace va por las acequias, y claro. Esas acequias también se riegan en chacras. También, sí. ¿Entendés? Sí, entonces, sí, hay muchísimas chacras. Estaban hablando los vecinos que hay como 40 chacras, que ya no, 40.000, que ya no se pueden plantar por la contaminación que tiene la tierra. Claro. O sea que encima este es un problema que póngale que el día de mañana nosotros hemos visto videos ahí que van como unos caños o unos manguerones gigantes por la orilla de la ruta y que van como a una cámara de bombeo. ¿Esa es la que está teniendo problema, que se desborda permanentemente? ¿Esa es? Lo que pasa que hay tres o cuatro máquinas que bombean. Sí. Pero ¿qué pasa? No tan solo las máquinas, es que no da abasto las máquinas por el caudal. El caudal se ha triplicado, no sé cuántos litros, porque no tengo exacto, no sé muy bien, pero las máquinas que supuestamente venían de Brasil y son las que están acá, sí, no dan abasto porque es muchísimo. Vos sabés que a partir de las 2 de la tarde es el desborde total. Ajá. La calle es una laguna, no podés pasar de las 2 de la tarde hasta las 9, 10, 11, que se desborda todo y no se puede pasar. Claro. El otro día, vino Mingoranza y no sé si estuvo también el intendente o alguien. Hace 2 semanas atrás vinieron en la mañana, todo bien uniformado, todo como está, pero no había desborde. Claro, estaba tranquilo, digamos. Estaba todo tranquilo, entonces ellos vieron como que estaba todo tranquilo, como que nosotros, pero vengan a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde es un mar, no se puede andar en la calle. Claro. Sí, encima que mire, yo hace un tiempo viví una situación parecida en el carril Rodríguez Peña, estoy hablando hace como 10 años, y qué pasaba en la tarde, porque funciona como la marea en el mar o en los ríos, cuando Ajá. empieza a aparecer la luna, como que empieza a ejercer una atracción sobre los líquidos que empiezan a levantar, es como en el mar que sube la marea, bueno. Y a esa hora, después de las 14 horas justamente, se empezaba a sentir un olor nauseabundo que no se soportaba. Y era porque como que se empezaban a producir estos desbordes, que bueno, pasó un tiempo hasta que eso se arregló, pero que es una cuestión hasta física, si se quiere. La propia naturaleza genera esa situación, de que en la tarde levante los líquidos, lo haga, genere más presión o tiendan a querer desbordar el cauce que tienen, o bueno, en este caso esto. Ahí hoy día también vi un video que pasaban, no sé, unos vecinos, de que se había pinchado uno de estos caños y saltaba, sí, saltaba como lluvia la mierda, digamos, hablemos lo que es la caca y es la mierda de los mendocinos, sí. que lo están soportando ustedes. Es increíble y lamentablemente estamos en el abandono, porque muchos reclamos, mucha denuncia, no nos ayudan, ¿viste? Es increíble, no tan solo cuando uno anda en vehículo, cuando viene caminando, sí. Yo ando en vehículo, pero yo paso por ahí y te lo traes sí o sí a tu casa. Claro. Vas en colectivo, sí, vos no lo tocas, pero vos te bajás y está la acequia que desborda y sí o sí te lo llevas un poquito, te lo llevas a tu casa. Claro. Y ese poquito se hace acá en todo Corralito. Bueno, El jueves pasado hicieron la marcha hasta el centro de Corralito, sí, porque había mucha gente que parece que no estaba avisado de lo que estaba pasando. Claro. Igual que vi un video también que había en una acequia de riego que la habían perforado. Sí. Para sí, que sí. corriera esa agua y bueno, y esa para sequía, que drenara. Claro. Y esa acequia va a la zona de Puente de Hierro que exactamente. Que es otro barrio Puente también. Puente de Hierro, La Violeta, La Valle, para todos esos lados va. O sea que el problema no es solamente Corralito, es una buena parte de Guaymallén ahí, ¿no? Sí. Bueno, hay mucha gente que no tiene noción del daño, porque hay mucha gente que se han enfermado ahora, pero esto va a traer más consecuencias de aquí a un año, a fin de año, porque sí o sí terminás aspirando el gas tóxico, lo terminás aspirando. Sí. Y fíjense, ¿no? Qué terrible, ¿no? Porque, claro, no es un problema solamente de líquido. Bueno, no, es sí. El hedor, el gas que, como usted mismo está diciendo, genera todo esto. Y que eso está pululando ahí en el ambiente. Ahora, bueno, Calvente, intendente, ¿qué dice? Nada. Mira, hasta ahora no hemos tenido noticias, hemos hecho notas, ha venido Canal 7, bueno, vos también has hecho esta nota, sí. Muchas radios, todas, pero él brilla por su ausencia. Ajá. No es un problema de él, digamos. Él nos manda comunicado, él dice que está todo bien, que no hay plata, le echa culpa al gobierno, que no hay plata. Cuando hicieron la obra el año pasado, que hizo en Loranza, que vino con un ingeniero, sí. Se tardaron. Nos cerraron la entrada de la 2 de mayo y la Severo del Castillo, no pasaba el colectivo, tuvimos 3 meses en abandono total, la uh-huh. gente de acá del fondo, tuvieron sí. 6 meses o 5 meses que podrían haber hecho la obra como la tenían que haber hecho, se podría haber solucionado un poco, pero no, empezaron a hacer huecos, pozos en toda la 2 de mayo, que yo frente de mi casa tengo un pozo, que cuando pasa un colectivo, pasa un camión, no sabes cómo simbra mi casa, hasta miedo me da, porque han poseado toda la calle 2 de mayo y esta, la calle esta, lo que pasa en Corralito, hay muchos resumideros, es una tierra inestable, sí, y han hecho pozos por todos lados y tarde o temprano se va a comer un socavón muy grande, claro. Por un desborde, hasta los mismos brasileros decían que el trabajo que están haciendo lo están haciendo mal, ese trabajo no lo tendrían que haber hecho. Mira, o sea que todo mal. Y hay peligros mayores que pueden, bueno, como pasó en Bermejo, exactamente así, que se hundió un camión en la mitad de la calle. Ajá, sí, porque qué pasa, cede tanto la tierra esta, claro. Que es muy húmeda, al ser muy húmeda se empieza a comer, a haber muchos resumideros, sí. Y con los cimbrones de los camiones, del micro, empieza a ceder la tierra. Claro. Y esto la han tocado tanto a la calle, que en cualquier momento se va a desbordar. Va a ser peor, va a ser pozo grande. Esa calle que vos me hablás, que es el 2 de mayo, y Buenos Vecinos, ese, digamos, el nudo más... Está la 2 de mayo y la Severo del Castillo. Ah, Severo del Castillo. La principal de Corralito, la Severo del Castillo. Claro, esa, claro. Claro, que esa es la que, bueno, la que cruza Corralito, Severo del Castillo. Cruza Corralito, ajá, llega hasta la Violeta y, bueno, sí. Más allá. O sea que, digamos, que están todos en peligro. Están todos, bueno, hablábamos, Calvente brilla por su ausencia, no es un problema de él. Mingorance trajo a los brasileños, a los... Y bueno, los mismos brasileños le dijeron que todo eso está mal hecho. ¿Y sí. qué respuesta le da? Porque ahí también escuché un audio que no sé si es de Mingorance o de algún sí. otro funcionario, que le decía, el problema es que la obra está lejos. ¿De a qué obra sí. se refiere y qué tan A la obra que supuestamente van a hacer por la 2 de mayo, van a hacer una colectora por la 2 de mayo, por la Severo del Castillo, perdón. Sí, sí. Por la Severo del Castillo... que lleva a la 9 de julio o a los calles Los Pinos, no me acuerdo muy ajá. bien, que van a hacer un bypass para desviar un poco lo que es la cloaca. Sí. Pero eso estaba planeado este año, sí o sí, cuando nosotros hicimos la reunión, estaba planeado este año. Pero ¿qué pasa? Este año dice que no hay plata. Claro. Ahora entonces no hay... la obra esa la ven muy lejos por exactamente, porque no hay plata. Pero eso lo dice Aysán, pero Aysán sigue cobrando la... ¿Cómo que no hay plata? A mí me cobran acá en la radio, pagamos casi 30.000 pesos de bueno. agua. Y no hay nadie en esta... Casi no hay nadie acá, bueno. No usamos agua. Y bueno, ¿viste? Y eso es lo que pasa. Ah. A ellos se le dio un presupuesto de una obra muy grande que hicieron, que fue el año pasado, que empezaron a hacer con las demandas que le hicimos. Sí. La obra tenía que hacer como supuestamente un bypass para que mira, no le hicieron esa obra, claro. Hicieron pozos nada más, esa obra se la robaron, o sea que es así, claro, encima hay choreo, o sea, claro, porque esos pozos supuestamente que se hicieron fue para cruzar cañerías por ahí, ¿o no? Cañería, y siguen rompiendo todo, hasta ahora siguen rompiendo la calle, imagínate, pozo por acá, pozo por allá, caño, tapan, no, están haciendo un desastre ambiental grandísimo. Se cayó una vecina la semana pasada, fue la otra semana, se cayó un pozo porque no podía pasar, hizo marcha atrás, lo que yo escuché en los audios, y se cayó un pozo. ¿En auto? Un auto se cayó un pozo, ajá, no, imagínate. O sea que un peligro, bueno, sí, un peligro inminente. Sí, un peligro todo. De todo tipo. Peligro la cloaca, peligro los pozos. De contaminación, los sí. chicos que van a la escuela, las personas mayores, bueno, cualquiera. Exactamente. Está expuesto ahí. Exactamente. Bueno, y ahí hace un tiempo también yo escuché que había habido en algunas casas que salía líquido cloacal en la canilla, en el agua sí, corriente. En la, exactamente, porque se había filtrado en lo que era la red de Cosalcop. Porque nosotros acá al lado de Mayo tenemos la empresa la Cosalcop, que nos dan el agua. Ajá. A nosotros, y se había filtrado, exactamente, se había pinchado, que es grande, es muy grande el desborde. Claro. Se había pinchado el caño y bueno, nosotros hay gente de acá que no toma agua, yo no tomo agua de la canilla. Ajá. Yo la uso para la, hasta para lavar los platos le echo un chorrito de lavandina. Claro. O sea, y, que bañamos, que antes nos bañamos eso... con agua caliente para poder, imagínate. ¿Esa empresa es una cooperativa ahí de la zona o depende de AISAM? No, no, esa es una cooperativa acá de la zona. Ah. Acá me parece, no me equivoco, hay dos o tres cooperativas acá en Corralito que nos dan el agua. Está bien, pero todo lo que es, claro, y ustedes también, mira vos, ¿no? ¿Qué problema? Porque, o sea, están sufriendo una problemática, como dijimos recién, de... Sí. Que no es de ustedes, que viene de no, su no, no. Y así mismo seguimos adelante con las demandas, con las marchas, para que el gobierno nos dé una solución, venga y diga, bueno, hacemos una obra tan grande, la ampliamos acá en Cosalito, para que no haya tanta contaminación como hay. Claro. Lamentablemente es muy triste la zona esta. Esta zona es muy rica en la tierra de lo que es la chacra y la verdura. Lamentablemente hay muchas chacras que ya no pueden plantar. Y sí, están condenando al vecino a un montón de penas, de penalidades que no le corresponden o no le corresponderían. O sea, pérdida de terrenos para cultivo, pérdida de salud, están expuestos a accidentes permanentes por esos pozos. Y bueno, porque yo por ahí incluso el otro día mostraban un video de una señora que no podía cruzar la calle. Eso fue el año pasado. Ah. El año pasado fue que lo filmaron a eso. Miró. Y una señora embarazada. Era una señora embarazada, imagínate. Claro. Claro. Y también uno se sube a un micro. Pero previo a eso tiene que pasar por la mierda, hablando sí, mal sí, y pronto. Sí. Se baja del micro, viene tranquilo y tiene que bajarse a la mierda. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Bueno, que los vecinos también, seguimos haciendo marcha, seguimos haciendo reclamo. ¿Tienen previsto algún otro tipo de acción? Ya he visto que por ahí, bueno, ya se anima a salir más gente a la calle. Exactamente, también sí, sí. También se ha sumado mucha gente, se ha sumado, gracias a Dios. Ajá. Se ha sumado gente de La Valle, de Cantelleso, porque éramos muy pocos los vecinos, ¿viste? Claro. Como ya te digo, no tenían noción del problema ambiental que trae esto. Claro, era la 2 de mayo nada más la perjudicada, pero los de atrás no. Claro. Pero ahora, como va el desvío, que hacen el desvío de la sequía, ahora pasa por todos lados. Claro. Entonces ahí se han dado cuenta el problema que es grave, entonces ahí se sumaron. O sea que ahí se mandan un gran macanón también los expertos, si se quiere, porque al derivar en las acequias, claro, las acequias corren y van de norte a sur, de este a oeste, o sea, ahí es donde empiezan a expandir el problema mayor todavía, hacerlo más amplio, más que abarque ¿sí? Más terreno. Terrible. O sea, Es muy triste la situación que está pasando, que estamos pasando acá en Corralito. Bueno, Noelia, gracias por atendernos. Nosotros sabíamos que esto era un problema serio, la gente amiga nos había dicho que no, que nos acercáramos. Bueno, sabemos de otras radios comunitarias que han estado ahí, pero yo, por ejemplo, esto lo vi una sola vez, un solo día o dos días nomás, en un Canal 7, después en Canal 9, pero nunca más se habló del tema, ¿no? Hoy estamos hablando de que estamos mandando otra vez gente a la Luna, a ver si se baja ya. Estamos hablando de de un montón de cosas. Ah, estamos hablando de ese pobre pibe que... De la ausencia del gobierno, claro, y del intendente. Es una ausencia total, total, el abandono que nos están haciendo. Es muy, muy grave. ¿Sabe qué? Habría que hacer una demanda penal por abandono de persona. Penal. Sí, obvio. Es un abandono total lo que nos están haciendo. Y que respondan con su propio patrimonio, porque es muy fácil decir no hay plata. Pero para otras cosas sí hay mucha plata. Hicieron un fiestón de la vendimia, trajeron artistas que salen una ponchada, una millonada de pesos para que entretengan a la gente. Le siguen dando propaganda a las mineras y bueno. Exactamente. Dicen que van a controlar, que no va a haber contaminación, porque para eso van a estar controlando y vigilando que no se cometan estas... Y sin embargo no pueden controlar una cloaca desbordada que, ojo, le está haciendo agua por todos lados, ¿no? O sea, ahí los vecinos del barrio San Martín, acá en el oeste mendocino, en el oeste de la ciudad de Mendoza, también están teniendo el mismo problema. O sea que es un problema general de... General de Mendoza. De lo que es, claro, el sistema es de... Es que, a ver, la cantidad de gente se ha poblado tanto, tanto en todos, sí, que las cañerías yo pienso que eran para cierta cantidad. Y ahora hay vallos privados, hay fábricas, hay todo. Claro. Y toda esa cloaca no da abasto. Tenían que haber cambiado hace años. Entonces, como eso lo dejaron... estar ahora en la consecuencia y el problema grave que hay. Claro. Que ahora quieren cambiar los caños cuando ya se está desbordando. ¿Cómo van a cambiar los caños? Si hay un desborde total. Sí, es una... La verdad que es terrible. Yo creo que... Aparte, pero yo creo que se está manejando esto con una displicencia total, porque donde está el problema no se ataca. Como dijo el fulano en el audio, es que la obra está lejos. Arrancá por acá la obra, no por allá donde está lejos. Uh-huh. Si el problema lo tiene la gente ahora ahí. Bueno, acá cerca, te digo, en la calle Terrada, en la parte de Luján, también hubo, y creo que todavía está el problema ahí, de desbordes cloacales, que bueno, que incluso se... ha tenido gente de vecinos de acá de la calle Terrada en la parte de Luján, que es al lado del barrio La Gloria, donde está la radio donde estamos transmitiendo ahora, que también durante varios años ha tenido ese problema. Y no hablemos de cuando hay tormentas, porque bueno, ahí ya se colapsa todo durante todo el día, porque es todo el día. Cuando hay mucha cantidad de agua corriendo por las calles de la lluvia. Exacto. Bueno, Noelia, no te entretengo más. Te agradezco mucho toda la información que nos ha dado. Esperemos que esto que nosotros estamos, este diálogo, lo escuchen algunos y se apiaden de los vecinos de ahí, de la zona de Corralito, y que ahora, como vos decís, le toca, se está extendiendo a Las Violetas, a Puente de Hierro y a otros barrios donde, bueno, se va a empezar a padecer esta misma situación. Exacto, exacto. Bueno, un gusto. Bueno, un gusto, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Noelia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bueno, hablábamos con Noelia, una vecina de la zona de Corralito. Ella misma dijo que es de la calle 2 de Mayo. Bueno, justamente, la calle más afectada por esta situación. junto a la calle Severo del Castillo, que ese es otro gran peligro, porque Severo del Castillo cruza Corralitos de norte a sur, la cruza, y es una de las calles principales de esa zona, de ese distrito. Y bueno, y que se estén derivando estos líquidos cloacales no solamente a las acequias, sino a los cauces de riego que pasan por la zona, está haciendo que el problema se extienda aún más, o sea que se amplíe el radio de contaminación que hay por correr por las acequias y por estas canales de riego de la zona, que llevan hacia la zona de La Valle y hacia la zona de Puente de Hierro. O sea, un desastre total. Calvente, Mingorance, Marinelli, Cornejo, Milei y todos los que intervienen en esto, a ver si le aflojan al versito de que no hay plata y se ponen a pensar y a solucionar los problemas de los vecinos. Porque el problema que primero que tenemos que solucionar es el de los vecinos. Y es de los vecinos que están sufriendo en la puerta de sus casas este desborde y este convivir con la mierda de otro, encima de otro. Porque como decía la entrevistada, la mayoría de las zonas de ahí tiene pozo séptico. Entonces el problema es de otro, no es de ellos. Terrible, terrible y lamentable. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa que encienda la voz de todos. A lo mejor esta también la conocen ustedes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Esta es una canción que recorre el mundo así, como río. Surgió de la trinchera de los españoles durante la guerra civil. Y se llama La Hierba de los Caminos. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de todos. Bueno, y volviendo un poco a la historia, ¿no? A lo que habíamos estado hablando al presentar el programa con respecto a la fecha, que bueno, que esta chispa más rebelde, más buscando y hurgando en la historia, recordábamos más que para, sin desmerecer lo que fue el 2 de abril y la lucha de nuestros jóvenes allá en el sur, la previa de este 2 de abril, ¿no? Y hablábamos que el 30 de marzo de 1982 se había convocado una movilización por parte de la CGT que lideraba en ese entonces Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini era dirigente sindical del gremio de los cerveceros en Buenos Aires. Participación mediática de la época, ¿no? Recordemos que para aquel entonces también la CGT estaba dividida. Estaba la CGT Brasil, la CGT Osopar. Y había un sector de la clase trabajadora que ya venía reclamando y peleando y enfrentando a la dictadura, ¿no? Yo les recordaba la semana pasada que, bueno, que una forma de sobrevivir a la soledad, al miedo, a la incertidumbre que generó el golpe genocida de marzo del 76, muchos nos supimos volcar a lo más inmediato que teníamos, ¿no? Políticamente eso significaba replegarse a las masas y personalmente era aferrarse a lo inmediato, a los compañeros de trabajo, a la familia, y desde ahí resistimos y de ahí también nos reorganizamos para enfrentar a la dictadura. Porque la dictadura no solamente, como ya bien dijimos, ya en los dos programas anteriores, no solamente vino a imponer un programa económico, sino que también vino a disciplinar a la clase trabajadora. Y la clase trabajadora supo dar respuesta también a eso, ¿no? Más allá de las desapariciones, más allá de la cárcel, más allá del exilio forzoso para muchos, más allá de la angustia, como dije recién, de sentirse solo, de sentirse aislado, empezamos a dar respuesta como clase. Algunos nos organizamos gremialmente, otros nos organizamos clandestinamente, otros nos organizamos también políticamente y fuimos tratando de reorganizarnos y reorganizarnos con nuestro pueblo, con nuestros inmediatos. Así fue que empezamos a dar peleas en nuestro lugar de trabajo. Y bueno, y todo eso fue generando un movimiento que fue tomando una expresión y fue también llevando a que algunas organizaciones gremiales se rehabilitaran en la lucha y se pusieran también a la cabeza de los reclamos populares. Por eso estamos hablando de esta famosa, de esta famosa huelga y paro general que encaró esta CGT y que fue el 30 de marzo de 1982. Acá en Mendoza fue bastante, bastante movilizado el tema. Y se intentó llegar en una gran movilización, en una concurrida movilización, a la Casa de Gobierno para dejar un petitorio y un reclamo. Eso se estaba haciendo prácticamente en todas las provincias. En Buenos Aires más de 50.000 personas se habían movilizado y fueron brutalmente reprimidas, ¿no? Hubo muchos detenidos, muchos heridos. No se dejó llegar a los trabajadores a la Plaza de Mayo, que era su objetivo también. Y bueno, y en el resto del país también, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Mendoza, se había logrado armar una muy buena columna, justamente con los sectores que históricamente también habían jugado papeles importantes en la resistencia a las dictaduras, ¿no? Estamos hablando del Mendozazo, donde se destacaron los trabajadores vitivinícolas, los trabajadores ferroviarios, los trabajadores bancarios, los trabajadores mineros, AOMA. Y bueno, y AOMA en esta ocasión también había movilizado, y uno de sus dirigentes, José Benedicto Ortiz, fue víctima de la represión y fue víctima de las balas. Fue herido en el pecho y también fue bueno, y a los pocos días muere, ¿no? Muere producto de ese destrozo de su esternón, una neumonía que le provocó su muerte. Yo, para recordar el hecho, encontré una nota que encontré en el Espacio para la Memoria, donde no solamente, bueno, justamente porque es parte de esa historia y parte de esa memoria que también la semana pasada decíamos que, bueno, que tenemos que conservar y retransmitir para que el nunca más sea un hecho y no solamente sean unas palabras de deseo. Y bueno, dice así, lo voy a leer tal cual para que se entienda, ¿no? Porque aparte es parte de un relato de un nieto. Y bueno, y cuenta así, dice, Benedicto Ortiz, como se lo suele llamar, era un lacerino que nació el 7 de mayo de 1928. Cursó la primaria en la escuela El Resguardo, en su departamento natal. Benedicto Ortiz se casó con Blanca Villegas y tuvieron un hijo y una hija, Raúl y Ana. Cuenta su nieto Alexis, que nació en la calle, en una carretera, cuando su mamá iba al hospital en aquel entonces. Y murió en la calle, en la represión del 30 de marzo de 1982. O sea, palabra de su nieto, nació y murió en la calle. También relata que Benedicto no finalizó la primaria porque debió trabajar tempranamente para ayudar a su madre y hermano. Primero se desempeñó en el almacén Corralón El Salvador Facchiello, en Panquegua, luego en el almacén Montalto, en Uspallata, y finalmente como ayudante químico en la primera fábrica Minetti. Allí se desarrolló como militante, peronista y sindical, y fue delegado elegido por sus compañeros. Se destacó en su acción y compromiso y llegó a ser secretario gremial de la Comisión Directiva de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos, AOMA, de Mendoza, por supuesto. En plena dictadura militar, el 30 de marzo de 1982, el movimiento obrero, liderado por Saúl Ubaldini, bajo el lema PAN, Paz y Trabajo, convocó a una manifestación a Plaza de Mayo, a la que asistieron decenas de miles de manifestantes. El imponente despliegue por el Luchi Seván se replicó en varias ciudades del interior del país y fue brutalmente reprimido. Benedicto Ortiz fue uno de los dirigentes que, junto a cientos de trabajadores y trabajadoras, marcharon en Mendoza en lo que fue una fecha bisagra. Se alzaron las voces de miles coreando con firmeza: se va a acabar la dictadura militar. En Mendoza, la CGT local, liderada por Mario Zafora, convocó la marcha hacia la Casa de Gobierno para entregar un petitorio al gobernador. En las inmediaciones del Parque Cívico, la manifestación fue recibida con una brutal represión que produjo varios heridos, entre ellos Benedito Ortiz, alcanzado por las balas en Pedro Molina y Mitre. Fue internado en el Hospital Central y murió 3 días después. Bueno, esa es la crónica que en la página o en el Facebook del Espacio Provincial de la Memoria relata sobre esta víctima de la represión y de la dictadura militar en Mendoza, ¿no? Bueno, acá creo que en un comentario que hay, que es la hija de otro dirigente de aquella época de AOMA, dice, dice que justamente el Benedito Ortiz cae herido, no muere inmediatamente, muere a los 3 días, muere el 3 de abril, pero su muerte en ese momento quedó prácticamente desapercibida porque justamente el 2 de abril se había producido el intento de recuperación de las Islas Malvinas y mucha gente había salido a las calles en son de festejo. O sea, que Malvinas, la guerra y todo lo que significó, tapó todo eso. Esta señora que comenta dice, lo más triste luego de la derrota de Malvinas fue que primero en Minete y luego en Corsemar fueron despedidos el 90% de los obreros sin indemnizaciones. Y lo único que anunciaron los medios es que las fábricas cementeras renovaban su personal con jóvenes para mejorar la producción y ocultando que cada 6 o 7 años despedían a estos jóvenes para que ingresaran otros y ser despedidos nuevamente en las mismas condiciones que desde 1982 se hizo, porque ese era parte del modelo neoliberal aplicado por Martínez de Hoz y Cavallo. Trabajo temporario, despidos sin indemnizaciones, salarios bajos, contratos laborales temporarios, sin reconocimiento de antigüedad ni ningún derecho laboral. Es lo que en los 90 el mismo Cavallo llamó la flexibilización laboral. Es el mismo relato que reclaman desde 1976 los Chicago Boys, devenidos hoy en López Murphy, Sper, Milei, yo agregaría Caputo y demás secuaces. Bueno, fíjense cómo la historia, como si bien alguna vez alguien sentenció que solo se repite como farsa, acá están usando el mismo argumento que se aplicó en 1976 con Martínez de Hoz y su política de modernización de la economía, pero que a su vez exigía un disciplinamiento laboral. Se aplicaba también en los años 90, como bien lo denuncia ahí una hija de un dirigente gremial que fue compañero de Benedito Ortiz en la dirección del sindicato de AOMA, como también en los años 90, con la misma fórmula, se intentó disciplinar a la clase obrera. Y en las dos ocasiones, como en esta otra, que también se intenta disciplinar a la clase obrera con una ley de reforma laboral que quita totalmente derechos adquiridos a la clase trabajadora, en estos casos anteriores también salimos de eso. También salimos, y por eso la dictadura, como un manotazo de ahogado en 1982, intenta generar con un efecto patriótico de recuperación del territorio de las Islas Malvinas, recuperar el poder que ya venía perdiendo a manos de la lucha de la clase trabajadora. Nosotros vamos a insistir con esa argumentación porque fue fundamental la lucha de las madres de Plaza de Mayo y de los organismos de derechos humanos que se fueron gestando con familiares de detenidos y desaparecidos, no solamente locales, sino a nivel internacional. Fue muy importante la resistencia a ese nivel, la denuncia en todos los foros internacionales de la violación de los derechos humanos y del genocidio que se estaba aplicando acá. La guerra fue el vaso que colmó, digamos, la gota que colmó el vaso, así es, y todo lo que también significó, ¿no?, para nuestros jóvenes héroes que con el cumplimiento del deber por una ley, el cumplimiento de la ley del servicio militar obligatorio, fueron condenados a ser carnes de cañón en una guerra que no se quería, fíjense, no se quería, porque fue un amago. Nunca se esperaron o nunca se supuso que iba a haber una reacción tan brutal. Bueno, hubo muestra de heroísmo y es lo que se recuerda hoy también en muchos lugares, ¿no? Hubo arrojo en la acción de muchos jóvenes, de jóvenes oficiales también, no lo vamos a negar, pero también hubo mucho de la crueldad que los genocidas también aplicaron al resto de la población. Nosotros no vamos a dejar de denunciar a los soldados que estaqueaban porque se quejaban por el frío o por el hambre, o porque lloraban, o porque reclamaban y pedían por su mamá, como pasó con algunos, en algunos casos. Casos que han contado los sobrevivientes. O sea, no son inventos, son declaraciones de los sobrevivientes, de soldados que pudieron volver al continente después de la guerra. E insisto con lo que dije al principio, que también fueron escondidos, también fueron negados. Pasó mucho tiempo hasta que a algunos se les reconoció su mérito y algún reconocimiento por parte del Estado para poder subsistir. Muchos de esos pibes terminaron con heridas gravísimas que mutilaron su cuerpo. También terminaron con un problema psicológico gravísimo que los condenó, como ha condenado a muchos veteranos de guerra en cualquier parte del mundo. Porque no todos pueden sobrevivir a una situación de guerra, a ese estrés permanente de saber que si le cae un bombazo, o que si por atrás, o por adelante, o por el costado, se aparece un gurka. ¿Se acuerdan que hablábamos de los gurkas? Incluso hasta en broma se hablaba de los gurkas. Pero acá a lo lejos, a miles de kilómetros. Pero los que lo sufrieron estaban ahí y eran pibes de 18, 19 años. No jodamos. Bueno, eso fue la guerra. Eso fue el 2 de abril y lo que vino después. Y nosotros vamos a dejarlo acá. Recordando lo que fue la gran huelga del 30 de marzo de 1982, que fue ya un zarpazo que la clase trabajadora, que los trabajadores supimos darle a la dictadura militar, antes de la derrota en la Guerra de las Malvinas. O sea que no tenían escapatoria. La dictadura caía porque caía ante la lucha de la clase trabajadora. Ojo, no solamente la dictadura, todo lo que había detrás de esa dictadura. Bueno, con esto ya nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa.

Estaba escuchando hablar sobre la caída de la dictadura. Sí. Mencionando como un elemento la guerra de Malvinas, o mejor dicho, la derrota militar en Malvinas. No solamente. La derrota militar en Malvinas es un ejemplo de cómo muchas veces los políticos hacen cosas que no las tenían pensadas. También. Porque la dictadura no tenía, los militares argentinos no tenían pensado ir a una batalla final contra el ejército de la OTAN, el ejército británico, en las peores condiciones que se podría librar una batalla. Eso fue llevado por las circunstancias. Esto viene a cuento de que en toda la historia política argentina eso se va a repetir muchas veces, y el caso tal vez más paradigmático es el caso del peronismo, el surgimiento del peronismo, ¿no? Que muchas veces lo hemos abordado. Sí. Yo estoy preparando un trabajo sobre la huelga del 43, la huelga de la carne del 43, que aún no lo he terminado, pero para el próximo miércoles probablemente lo desarrollemos. Es una cuestión muy controversial, porque es una huelga que el gobierno logra, el gobierno militar, el gobierno del 43, el gobierno en el que también está Perón. Claro. Que fue golpista también. claro, por supuesto, sí. Sí. Y muy antiobrero. Bueno, en un principio. Después, con esto de que muchas veces los gobiernos no hacen lo que pretenden hacer, sino que en el camino son obligados. Bueno, muchas veces eso se ve en el surgimiento del peronismo. Claro. Que bueno, que hay que dar para una explicación más desarrollada, pero bueno, la huelga del 43 es muy interesante, muy controvertida, muy discutida entre estalinistas y trotskistas y sectores independientes y demás, porque es una huelga que estaba desde antes del golpe, y después del golpe sigue teniendo una segunda fase, que es la huelga de los frigoríficos, la huelga de los obreros de la carne. Claro. La huelga de la carne, el gremio de la carne, es uno de los más importantes del país, junto a los ferroviarios y los gremios, y algunos gremios estatales, por supuesto. Pero los orígenes del peronismo se encuentran en los gremios de la carne, y sí, sobre todo en los gremios en los frigoríficos de Berisso, los frigoríficos Swift y Armour, que libran huelgas muy importantes, pero finalmente son atraídos hacia la política de Perón. Esto no quiere decir que yo voy a desarrollar este tema, simplemente es un enunciado. Finalmente son atraídos a la política de Perón, aunque la dirigencia sindical de ese sector crea el Partido Laborista. Perón creyó que el Partido Laborista era para sostener su candidatura y para adornarle el camino de flores a Perón hacia sus elecciones y demás. Bueno, él se equivoca, porque el Partido Laborista se funda con los compañeros del gremio, como son Cipriano Reyes y Luis Gay, que no tenían esas ideas, tenían otras ideas. Tenían las ideas de fundar el Partido Laborista con una política independiente. Claro. Con una política de trabajadores independientes, que después, bueno, se vio que no era compatible con las intenciones de Perón. Estos dirigentes, sobre todo Reyes, es encarcelado y perseguido, y el Partido Laborista suprimido, anulado. Así que bueno, este asunto de que muchas veces lo que se proponen, los lo que uno presupone que los objetivos de los políticos son determinados, y después ve que hacen otra cosa, esas otras cosas no son grandes maniobras políticas, sino son productos de la necesidad, y que de otra cosa no tenían por hacer. Los militares no tenían otra forma de resolver esta cuestión porque se metieron en un embrollo y no tenían cómo salir. No podían salir, y no pudieron salir. Es más o menos como Milei con el tonto este, como se llama, el corrupto, el... Adorno. ¿Cómo se llama? Adorno, oh, qué cara de pelotudo que tiene, por favor. Bueno, con el Adorni, bueno, es evidente que ahí fallaron los cálculos, ¿me entendés? Sí. Y que ahora no saben cómo resolver el problema. Y no. No saben cómo resolver el problema, porque lo peor que les puede pasar es echarlo, pero también es lo mejor que les puede pasar. Claro. Y bueno, entonces es una cosa terriblemente contradictoria. Bueno, en la historia estos fenómenos se producen, y en la formación del peronismo esto fue clave, porque la conclusión es que el peronismo fue creado por los trabajadores, por el movimiento obrero que fue moldeando al peronismo, fue moldeando a las políticas de Perón. Claro. Esa es la clave. Pero a partir de su lucha y de sus exigencias. Pero por supuesto, porque lógicamente lo que quiere transmitir el establishment o la burguesía o como queramos llamarlo, es que Perón le dio identidad a la clase. Y claro, fue totalmente al revés. No, totalmente al revés, eso está absolutamente claro. Sí. Mira, la historia comprobada, la historia certera, la historia pruebas, demuestran que Perón no tenía esos proyectos. Con el golpe de Estado que lo desplaza a él y lo manda a Martín García, él tenía otros proyectos. No quería seguir en el gobierno, se quería borrar con la Eva Perón. Sí, lo contaste la semana pasada. Claro, eso fue absolutamente un fracaso, claro, esa idea que tuvo. Sí. Fue un fracaso porque Perón porque la clase obrera produjo el 17 de octubre. Entonces se tuvo que cambiar de traje de turista a traje de militar, encabezando un movimiento que él no esperaba encabezar. Claro, aparte le hicieron una marchita, ese sos el primer trabajador y cuánto claro, está, como claro, obligándolo a que tomara partido. Fíjate, exactamente, que yo... lo obligaron, tal cual. Pero Perón aprovechó esa situación para tratar de utilizar y manejar a la clase obrera. Claro. Esa es la peor parte de la historia, y que bueno, en muchos momentos pudo hacerlo y en otros no, porque todo su gobierno fue un conflicto en ese sentido, en de si la clase obrera seguía un camino diferente o si él terminaba trazando los lineamientos generales de su política. Claro. Y se vio vos fíjate que el sindicato del ferroviario, que fue el que le hizo uno de los paros más importantes al gobierno de Perón, donde Eva Perón va a la asamblea a tratar de levantar el paro, sí, que no lo logra. El sindicato ferroviario era el sindicato más primero que adhiere al gobierno, al peronismo. Sí. Al peronismo no, está mal dicho peronismo, porque el que adhiere a los planteos del gobierno de aceptar los lineamientos que está proponiendo Perón. Y sin embargo, ese sindicato el que le da un dolor de cabeza terrible, y que va jalonando un proceso de luchas que va a terminar con su gobierno lastimosamente, en el sentido de que Perón no convoca la lucha para defender su gobierno, que en realidad los trabajadores lo hubieran hecho, no porque por defenderlo a Juan Perón, persona Juan Perón, o general del ejército argentino Juan Perón, sino por defenderse en conquistas. Claro. Las conquistas que Perón había firmado y decretado que le reclamaban los trabajadores, los trabajadores, no me salía la voz. Sí. Bueno, lo cierto es que, bueno, estos fenómenos son muy importantes para en la historia política, se van produciendo permanentemente. Bueno, justamente, así que, bueno, te quería hacer un comentario a esto de la que salió el tema de la guerra de Malvinas. Sí. Todo lo demás. Así que, bueno, no sé de qué otra cosa querés que hablemos. No, bueno, yo lo que, como, ¿y cuánto, digamos, tiempo tenemos? No, tenemos un buen rato, a ver. No, tenemos 10, 15 minutos más. 10 minutos más, pero yo lo que voy a esto, justamente, a ubicarnos, ¿no?, en esta síntesis que vos también haces, es que, ¿cómo es? Hay un dicho que por ahí usamos nosotros, que decimos, bueno, la burguesía dispone y la clase, y la lucha de clase, no, así, la burguesía propone y la lucha de clase dispone. Eso le pasó a Perón. Y también le pasó a los militares ya casi derrotados con el tema de la guerra de las Malvinas, ¿viste? Porque justamente yo el planteo que así es que más que recordar también un hecho que es histórico, que mucha gente reivindica y hay mucha gente que lo siente realmente, esto de querer recuperar las islas usurpadas, digamos. Y también recuerda en esta fecha los héroes, a los pibes que cayeron en combate. Muchos se olvidan, o prácticamente este hecho tapa que el 30 de marzo acá hubo una gran huelga a nivel nacional que tuvo distintas expresiones, que ya venía, y esa huelga en la que fui detenido. Bueno, mirá vos fuiste detenido. Fui detenido, claro. Yendo a la marcha, íbamos con otros compañeros hacia la Plaza de Mayo o a la 9 de Julio, que es donde finalmente sí. Y bajamos en 11 y salimos caminando y un patrullero nos agarra y nos dio pinta de obrero y nos, claro, falo y a la bolsa. Y sí, porque la consigna fue evitar que se llegara a la Plaza de Mayo, por eso fue una brutal represión. Acá en Mendoza fue que terminó con el asesinato de José... Oh, qué terrible, ¿no? De Ortiz. Benedicto Ortiz. Secretario general de la CGT de acá. No, era de no de la CGT, era de... ¿Metalúrgico? No, era de AOMA, un sindicato que durante muchos años fue bastante combativo. Y este era un hombre, bueno, que se había destacado hacía rato, que venía en la lucha sindical, bueno, estuvo en parte de los enfrentamientos del Mendozazo, y bueno, le tocó a él el balazo que no lo mató inmediatamente, pero que, bueno, comentaba yo ahí, pero claro, a lo que voy... La lucha de clase ya estaba, había enfrentado a la dictadura y la estaba, le estaba doblegando un poco, ¿no? Porque hubo varios conflictos grandes, importantes. Indudablemente. Y de repente se mandan esta aventura patriótica, entre comillas, de querer recuperar, que todo el mundo decía cómo decía, y la otra, que era una contradicción, ¿no? Justamente el día 30 una gran represión a los trabajadores que se estaban manifestando bajo la dirección de la CGT con Saúl Ubaldini ahí, con esa consigna tan tan significativa, que era paz, pan y trabajo. La dictadura abajo. Claro, la dictadura al carajo. Y a los dos días, victoriando a este cretino de Galtieri, que no se animaba a saludar con los dos brazos en alto a los Perón. Bueno, si vos has estado detenido no lo viste eso, pero... Sí, lo vi en la televisión después, sí. Claro, ¿viste? De todas formas... De todas formas, en los aparatos represivos ya se sabía lo del 2 de abril. Claro. Porque lo que me llamó la atención es que la detención fue bastante benigna, si se quiere. Ajá. Y al día siguiente nos fueron largando a todos. Claro. Es decir, ellos querían hacer el acontecimiento en las Malvinas y tener algún apoyo de la burocracia sindical. También. Ahí en la cárcel estábamos, en la comisaría en realidad. Sí. No era un centro de detención, era la comisaría. Y en la comisaría estábamos con algunos dirigentes sindicales, como por ejemplo, no sé si te acordarás vos de Luis Digón. Sí, Digón. Que era uno de los que formaba parte de la comisión de los 25. Claro. Con Gualdini, Lorenzo Miguel, sí. Y otros más. Sí, sí. Una vez estuvo esa noche la pasó con nosotros ahí. Y seguramente después, durante la mañana, los largaron porque ellos no querían estar enfrentados, digo, los militares, claro, a los sindicalistas tradicionales, digamos. Bueno, lo cierto es que, digamos, esa detención no fue traumática, llamémosle, solamente porque pasé una noche en la que realmente no me acuerdo de nada, una noche en la comisaría, pero y que en la mañana nos largaron, pero el tratar de evitar por todos los medios que se produjera la marcha fue una consigna indudablemente que ellos tenían. Claro, ellos no, sí, querían que hiciera, sí, sí, la marcha. Sí. Porque aparte, no es que el 2 de abril a las 0 arrancaron para el sur, ya, porque llevaba varias horas. Yo creo que un poco también apostaban a eso, ¿no? A que, porque el 30 a la noche, dicen, que el 30 a la noche, justamente el día de la movilización y el paro en todo el país, ya habían zarpado algunos buques hacia, sí, la zona. Los tipos estaban especulando con que le dijeran, muchachos, no, vamos, sentémonos, negociemos. Los ingleses dijeron, vengan, papita para el loro. Yeah. Bueno, ¿qué va a ser? Es parte de esa historia que, bueno, que fíjate vos, lo malo de eso es que condenan a un pueblo, a la población, condenan a una generación de jóvenes al exterminio, ¿no? Sí. Porque eran pibitos muy jóvenes, 18 años, ¿no? Eso, yo creo que ni las fuerzas que en su momento ellos organizaron y pertrecharon para enfrentar a lo que a la compañía de Monte, no eran tan pibes, eran más grandes, ¿viste? Bueno, por algo Santucho le decía que llamaba a la oficialidad a pelear con ellos mano a mano. Claro. Y dejar a los conscriptos afuera. Claro. ¿Vos te acordás de esa, sí, cuestión? Sí, de sí. La guerra, no manden a los soldaditos, claro. Decía. Claro, fíjate vos que es un poco el comentario que yo hacía con respecto a la guerra, que bueno, yo nunca estuve de acuerdo, por supuesto, que nuestros pibes eran soldados que iban por un deber patriótico, un deber de una ley que les imponía cumplir con el servicio militar obligatorio. Y los que venían, soldados de la OTAN, eran todos mercenarios. O sea, había una gran diferencia, no solamente... Una gran diferencia. No solamente de armamento, de equipamiento... Sí, yo me acuerdo que, y eso lo comenté la otra vuelta, yo, bueno, no sé si vos sabías, yo estuve en primer año en el Liceo Militar. Sí. Y nosotros teníamos dos veces por semana instrucción militar, que se llamaba. Y nos daban una carabina, que yo después me acuerdo haberla visto portada por esos pibes en la foto de los diarios de la época, en los noticieros, cuando decían estamos ganando. Lo que se usó en esa época, como bastantes épocas, fue el FAL. también, o el Mauser, o sea, y esa carabina, y esa carabina que era para nosotros, era una escopeta de entrenamiento, era, ni siquiera era, era un arma potente. Bueno, esos fusiles fueron los que le dieron a algunos de los pibes esto. Bueno, fue tremendo eso, ¿no? Bueno, pero el tema no era la guerra, justamente, es justamente la lucha de clase y cómo que este planteo que vos haces, que es bastante certero, cómo a los políticos esa lucha de clase les hace escapar de las manos, tomar posiciones, a cambiar las posiciones, claro. Y el transcurso de los acontecimientos. Es que los trabajadores no tenemos noción de el valor que tienen nuestras luchas. No tienen noción de cómo repercuten en lo más alto del poder, sí. El valor que tienen nuestras luchas, aunque no sean gigantescas, claro. Tiene una repercusión a nivel del poder político y económico impresionante. Pero no somos conscientes de eso, como tampoco somos conscientes del carácter de clase que tiene nuestra, cuando luchamos. No somos conscientes de eso, pero bueno, es una lucha, porque la lucha, indudablemente, una de las más importantes es justamente convencer a los trabajadores de la importancia que tiene su lucha, claro. Y de la importancia que tiene la lucha de clases, de la clase obrera, indudablemente. Pero bueno, seguiremos luchando hasta el último día, compañero Emilio. Sí, y hasta que nos dé. Hasta que nos dé. Viste que, claro, mirá qué importante eso que estás planteando, porque fíjate vos cómo todas estas luchas que se han ido dando en Cerámica Fanelli, en FATE, bueno, en todos los demás establecimientos donde ha habido despido de 30, 40, 50, en Asinder, en estos días se conoció que hay un tribunal laboral, creo que es uno de los máximos tribunales laborales de la nación, que bueno, que suspende la ley de modernización laboral esta. Sí, sí, claro. O sea, que más, o sea, y lo presentan, que bueno, que hizo curso al reclamo de la CGT. O sea, la CGT hizo el trámite administrativo, pero los que están dando la pelea son los compañeros ahí. Esa es esa gran cantidad de hechos y de conflictos que se han desatado y que se han sostenido a pesar de la ley, es lo que está llevando a que un juez diga, bueno, no, esto no va. Aparte, hay que entender que por más que haya sido un decreto presidencial, no darlo por consolidado, no darlo por, no normalizarlo como aceptado ya. Claro. Eso, las reformas a las leyes laborales tienen rango constitucional en casi todos los sentidos, por lo menos las más importantes. Sí. Entonces ningún decreto presidencial lo puede sacar. ¿Tienen que intervenir los gremios, sí o no? Sí, tienen, claro, que intervenir, por está escrito en la Constitución. Bueno, el tema es ese, claro. El tema es justamente los gremios, es decir, los dirigentes sindicales, sí. ¿Se van a poner al frente de la resistencia de los trabajadores? Claro. No aceptemos de antemano leyes que no han podido ser efectivizadas en concreto. Ese es el punto. Bien, exactamente. Bueno, Daniel. Bueno, Emilio. Un gustazo. Bueno, la semana que viene vamos a ver si tenemos eso sobre la huelga del 43. Bueno. Y un texto, una joyita que quería darte, que no tuvimos tiempo hoy, pero la vamos a alargar el miércoles. La semana que viene. Pero muy bien. Bueno, de acuerdo. Un abrazo para vos y para el Esteban. Ajá. Aunque desde el kirchnerismo te critique. Me han criticado. Que no puedo saludar al operador. Y porque eso, ¿sabes qué? Yo digo, lo que han pensado en que te estamos haciendo una entrevista, pero vos no te estamos haciendo una entrevista. Vos, claro, sos parte, claro, de este programa. Sos columnista de este programa. Entonces, redoblamos el saludo al Esteban. Bueno, al Esteban. A pesar de todas las críticas. A pesar de los tiros. Bueno, Daniel, un abrazo. Un abrazo, Emilio. Gracias, nos estamos viendo. Chau, chau. Bueno, la columna del compañero amigo Daniel Logotetti, como siempre, tan certero y tan profundo, esas concepciones que son producto del análisis marxista. Eso es importante que se lo destaquemos a quien nos escucha. Así que bueno, con esto, bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos para despedirnos con esto que es la chispa que enciende la voz de todos. Interesante tema es que estábamos escuchando, ¿eh? Muy lindo el contrapunto de los distintos instrumentos, como si hubiera ahí un... Dice primero, no pensaba encontrarme con el diablo. Después dice, no pensaba nunca encontrarme con el sabio. Después dice, nunca pensé encontrarme con mi jefe preguntándome sobre la situación, sobre qué pensaba de esta situación. Buenísimo. Bueno, este programa es como lo sentenció Daniel, ¿no? A veces los políticos se enfrentan a situaciones que les cambia el rumbo de sus decisiones y de su política. Esperamos que al gobierno provincial, a la empresa de Aguas de Mendoza, a Irrigación, esta cooperativa que provee de agua a la zona de Corralito, a las varias cooperativas que proveen, justamente esta situación les haga cambiar de o atraerlos a la realidad, ¿no? Y esta movilización que están generando los vecinos, afectados por toda esta mierda que no les corresponde, porque no es de ellos, encima no es de ellos. Tomen conciencia y de que hay que darle una solución inmediata, que no es poner más bomba, que no es poner más caño, que no es hacer más agujero en la calle, pozos en la calle para pasar manguerones de un lado a otro y cuánta historia. O sea, hay que parar con esta contaminación, hay que parar con este... Es parte de un ataque a la salud física y mental del vecino. Entonces esperemos que justamente estas situaciones que se les ha ido de las manos puedan hacerlos reaccionar y tomar medidas ahí, ¿no? Dejemos de gastar en la propaganda a la mega minería contaminante y empezar a dar soluciones ya a esta contaminación. No pueden solucionar el problema cloacal en Corralito. Vamos a solucionar a futuro un derrame de cianuro o de lo que sea en la naciente del río Mendoza o alguno de los ríos que pueden quedar afectados si avanza esta modificación a la ley de glaciares. ¿Podrán cumplir como sabemos que no han cumplido ni en Catamarca, ni en San Juan, ni en La Rioja, ni en Tucumán, por más esfuerzo que le hayan dedicado? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, como siempre, la historia nos termina siempre dando la razón. Porque la historia no la escribe uno o alguien, algún iluminado, y tampoco son los hombres o mujeres iluminados que han podido tener alguna injerencia en las decisiones políticas, sino que la historia la hacen las masas, la hacen los pueblos. Así vimos cómo pudimos derrotar a la dictadura, a la sangrienta dictadura genocida que nos condenó a partir de, bueno, unos par de años antes del 76, pero sí que tuvo mayor relevancia a partir del 24 de marzo de 1976. Así pudimos terminar con el menemato, la gente en las calles reclamando, protestando, tomando lo que es nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se acabó la plata, cuando se acabó el mercado, cuando nos soltó la mano el sistema, que nos impedían que sacáramos nuestros sueldos del banco, y ya previa a eso todos los sueldos se tenían que pagar vía banco, tuvimos que salir a rebuscarla entre nosotros, al trueque, y antes del trueque, en la desesperación de mucha gente que ni siquiera pudo o atinó a eso, fue que se fue a los supermercados y dijo: quiero comer, necesito alimento. Por supuesto, algunos tomaron alimento y algunas cositas más. Bueno, ¿por qué? Porque era la ocasión. Como fue la ocasión de ellos de cerrarnos las puertas de todo. Entonces, nos soltaron la mano. Dijeron: no hay plata. En ese momento no dijeron: no hay plata como ahora. Se hicieron los boludos, metieron el corralito. Por supuesto, los amigos pudieron sacar sus dólares, su fondo, limpiaron sus cuentas, no dejaron nada para que se lo quedara a alguien que no fuera ellos mismos. Ahora no, el verso de no tenemos plata. Entonces no hay obra, entonces no hay guita para solucionar el problema cloacal en la zona de Corralito. Estamos condenando a los vecinos a las enfermedades, a las infecciones, a las intoxicaciones. Estamos condenados a perder terrenos que están destinados al cultivo. Gran zona de cultivo de hortalizas se está perdiendo, se va a perder, porque no hay plata. No hay plata para eso, pero sí hay plata para otras cosas. Así se fue el gobernador y su séquito a Estados Unidos, a Canadá, a hacer la oferta de la cordillera para convertirla en queso ruggiere, como ya lo dijo también su amigo Massa. O sea, una idea que está metida en la cabeza de todos. Y mientras que la gente viviendo en la mierda y en la encima la mierda de otro. ¿Con qué autoridad nos pueden decir que no va a haber prejuicios o que se van a poder controlar los derrames o la contaminación posible de la mega minería en la montaña. ¿Con qué? Con esta experiencia que nos están haciendo vivir. Ahora el problema lo tienen también los vecinos del barrio San Martín. Y dentro de poco lo irá a tener todo el sector que recorre el San Juan de los Ciruelos, porque están vertiendo los líquidos cloacales en el barrio San Martín, lo están derivando al San Juan de los Ciruelos, que atraviesa parte de la ciudad, parte de las Heras, hasta encontrarse con el cacique Huaymallén, y de ahí, bueno, chao. Te fuiste otra vez a Corralito, te fuiste otra vez a la Valle. Bueno, la incompetencia y la desidia de este gobierno no tiene nombre. Con esto, para muestra sobre un botón, dice el dicho popular. Y Corralito nos los estaba mostrando. Entonces, cada vez esto tiene más fuerza y más valor la lucha contra la mega minería contaminante. Cada vez tiene más fuerza y más valor la defensa del agua, enfrentar a la modificación de la ley de glaciares. Y fíjense, lamentablemente, tenemos una organización política y un sistema de gobierno tan depreciado que en la Cámara de Diputados, en vez de evaluar los aportes científicos, los aportes técnicos que se han ido haciendo para ver si es correcto o no modificar la ley de glaciares, lo que se está haciendo es el poroteo, que le llaman ellos, ¿no? Que es el recuento de a ver cuántos tenemos para aprobar o para rechazar. Lo limitan simplemente a eso, a tenemos o no tenemos, y bueno, ¿y qué tenemos que hacer para conseguir? ¿Qué puesto le damos? ¿Qué le ofrecemos? Alguna vez fue la Banelco, ¿se acuerdan? Hoy se manejan de otra manera. Puestos en embajada, puestos en la cancillería, nombramiento de pariente, de fulano, de sultano. Bueno, negocios como la señora del Adorni, que es la coaching oficial de todo el aparatajo que gobierna y que está metido ahí en la Casa Rosada y toda esa claque de tránfugas que no pueden hoy más que reflejar lo que son oportunistas, delincuentes de guantes blancos. Bueno, es lo que este sistema, esta democracia devaluada, nos está presentando, que ya está llegando a su fin. Está llegando a su fin. Ya está en su fin. No representan a nadie. Solamente representan negocios. ¿Quién pone la yesca? Ese es el que gobierna, es el que decide, ese es el que vota. Es el que pone la ley o la saca. Y como consecuencia, los padeceres a las cuales nos van a condenar o nos están condenando. Insisto, para muestra sobre un botón, Corralito es la muestra. Y a futuro es a lo que nos están condenando y nos quieren condenar. A vivir en la mierda de otros. En este caso, de las megas mineras que van a venir a saquear, a secar y a contaminar. Bueno, gran tarea para la clase obrera y para el pueblo organizado a partir de su lucha, a partir de la base, a partir de su igual en el trabajo, en el barrio, en la oficina, en el hospital. Tenemos que arrancarle el poder a estos miserables que nos gobiernan ya hace 40 años o más. Bueno, con esto